Y estamos de vuelta con otro episodio de Miau. Hoy aquí en el estudio, yo soy María en los mandos. Yo soy Patti. Welcome back. Yo soy Claudia. Y el último soy yo, Manu. Y pues aquí estamos. Un poquito antes de comenzar, hoy vamos a probar un nuevo formato de programa, pero antes, para ponernos en contexto, vamos con un poco de actualizaciones de qué han pasado en estas últimas dos semanas desde que grabamos. Primero tenemos el desahucio de la antigua Massana, que pasó hace unos cuantos días, 5 detenidos, entre 50 y 80 personas heridas. Además de eso, después tuvimos la manifestación al día siguiente, o esa misma noche más bien, inclusive, que el Raval parecía zona militar, o sea, con los helicópteros y los drones. Una cosa... Todas las calles cerradas, no te dejaban pasar por ningún lado, era... Terrorífico, sí. Literalmente. Además de eso, el juicio del caso Olcineas, Olcineas Absolución, comenzó el 30 de enero otra vez, pero se volvió a suspender, entonces pues otra vez continúan en limbo todos estos militantes y se sigue exigiendo absolución para este caso. Caso Orzola también se había aplazado para mañana por la madrugada del desahucio y se ha vuelto a aplazar ahora para el 16 de febrero. Así que atentas todas las redes. Que muy fuerte la hora de convocatoria para las que no lo supieran, que es a las 5 de la mañana, estaba pensado para mañana de madrugada. Total, o sea, que yo creo que era algo que nunca, nunca se había visto. Yo me había encontrado esto, o sea, se está yendo de madre. Y ya como, yo creo que ya perdieron cualquier semblanza de como disimulo, ¿sabes? Sí. Como, y para cerrar, creo que no lo habíamos mencionado, pero si no han visto Infiltrats en TV3 y de la directa, se los recomiendo. Creo que más importante que nunca tener como esto presente y estar un poco alerta sin perder la confianza en nuestros compañeros de militancia. Pero bueno verlo y siempre agradecer el trabajo de estos medios independientes como puede ser la directa. Sí, que he visto que han sacado un manual... para seguramente colectivos de como no como identificar un infiltrado, pero parte del manual es eso, de también como el post, de cómo curas o de compartir experiencias, o sea, lo he visto ahora de camino a la radio y no sé qué onda, pero sí es posible que haya un manual por ahí para la gente del colectivo, ¿no? Sí, o sea, de los colectivos. Me parece que también lo he visto, exacto, y creo que es como es un poco una guía para estos nuevos tiempos. Una guía. Y por último, el Congrés de Habitatge de Cataluña es este fin de semana. Bueno, el segundo Congrés de Habitatge de Cataluña este fin de semana. Así que deseennos suerte a todos los que vamos a estar ahí. Mándennos mucho ánimo y esperemos que sea un fin de semana y unas sesiones muy productivas y que salgan cosas guay de ahí. Y un poco en esa nota... Vamos ahora a poner un audio. Sí, de un compañero de la Massana, que nos va a contar un poco cómo se vivió ese día, ¿no? El día del desahucio tan importante que ya se ha comentado, ¿no? Que hubo muchísima gente, hubo muchísima policía, hubo mucha represión. Sin más, les dejamos el audio. Este es Lu, de la antigua Massana, y nos cuentan directamente un poco... lo sucedido hace un par de días. La madrugada del martes 28 de febrero, un despliegue policial desproporcionado de la Guardia Urbana y los Mossos de Escuadra cerró la Plaza Garduña para ejecutar el desalojo de la antigua Massana. La reacción del barrio a este acto ilegal e inesperado fue rápida. A las 9 de la mañana, las entradas de la plaza, tanto por calle Hospital como por calle Karma, ya están llenas de gente intentando detener este acto vergonzoso y cobarde por parte del ayuntamiento. La policía llegó preparada como si viniera a desmantelar una célula terrorista en pleno Raval y actuó en consecuencia, dejando tras de sí un rastro de violencia e impunidad al que ya nos tienen acostumbradas. El saldo, 8 personas detenidas y más de 100 heridas por sus porrazos indiscriminados. La antigua Massana había sido expropiada del abandono al que estaba condenada hace casi 5 años. Desde ese momento, centenares de personas dedicaron horas infinitas para convertirla en una infraestructura al servicio de colectivos que ofrecieron una alternativa a la población precarizada y explotada del barrio y de la ciudad. En su último tramo, la manzana albergaba más de 9 colectivos. El Sindicato de Habitantes de Raval, ahora conocido como de Ciudad Bella, el Gimnasio Popular Matilde Landa, que ofrece clases de deporte gratuitos, la Escuela Popular de Raval, que ofrecía una alternativa y una pedagogía alternativa gratuita, colectivos artísticos como Aki Pomba o el Coro de la Magrana, un sindicato laboral, La Papiro, que es un colectivo de arquitectas, Samidun, un colectivo que lucha por la liberación de los presos palestinos, y OJS. El trabajo hecho por estos y tantos otros colectivos que pasaron por la manzana a lo largo de los años se vio reconocido cuando decidimos convocar una grande manifestación el mismo martes en respuesta al vergonzoso desahucio. La convocatoria se difundió ampliamente por todos los colectivos y espacios de la ciudad, tanto cercanos como más lejanos, con quienes teníamos más o menos relación. Y por eso, agradecemos a todas las personas que pudieron acercarse ese mismo día a las 7:30 a la Rambla de Raval, donde 10.000 personas se reunieron en una mani convocada el mismo día para demostrar su repudio a esta acción cobarde y ilegal del Ayuntamiento de Collboni y de su sheriff, el Batlle. No tardaron en intentar borrar nuestra historia. Sacaron todas nuestras cosas del edificio, tapiaron puertas y ventanas, vigilancia policial 24 horas con 2 furgonetas en la puerta. Incluso borraron la icónica pintura rosa fucsia de la manzana en menos de una semana. Esto demuestra claramente el miedo y la prioridad que tenían en eliminar la amenaza que representábamos para el poder. Desde ese día también salió la noticia de que el sindicato de bomberos denunció a los mozos por infiltrarse en sus fuerzas, haciéndose pasar por un bombero en el día del desahucio, demostrando, justo después de la publicación del reportaje de TV3 y La Directa, que las fuerzas policiales no tienen ningún límite ético o moral para intentar frenar los movimientos sociales, que luchan cada día para mejorar las condiciones de vida de la gente trabajadora. Y, finalmente, no tardaron en revelar su gran proyecto para el edificio, la razón por la cual tenían tanta prisa por recuperarlo. Su obra maestra consistirá en derribar las paredes del edificio para conectar los jardines de la Biblioteca Nacional con la Plaza Garduña. ¿Por qué? Para combatir la delincuencia y la drogadicción en el barrio, dicen ellos. Porque, como todo el mundo sabe, tirando abajo edificios se resuelven los problemas de la droga y la pobreza. En fin. No tenemos planes claros para el futuro aún. Todavía nos estamos reorganizando y cuidando después de lo que fue una semana muy dura para nosotras. Lo único que sabemos es que pronto levantaremos la cabeza y seguiremos luchando por un mundo justo. Sus leyes, sus policías y sus jueces no nos asustan. Y tenemos más claro que nunca que este sistema podrido no lo van a arreglar ni políticos, ni empresarios, ni rentistas. Gracias a todas por el apoyo. Visca la ayuda de la Casa Trabajadora Feminista, Antirracista y Antifascista. La lucha sigue, camaradas. Pues muchas gracias, Lu, por compartir con nosotros ese audio. Ahora vamos a hacer una breve pausa musical y ya volvemos con más miedo. De identidad, no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. La, la, la. Tierra vegetal, flor y animal. boca sin envenenar agua que beben los que tienen. Ya estamos de vuelta y bueno, este programa pues lo vamos a hacer un poco como de noticias, ¿no? Estábamos ahora con el audio que nos ha mandado Lu, que por cierto muchas gracias Lu, porque creo que ha quedado bastante resumido lo que fue ese día, ¿no? Y entonces ahora vamos a pasar como otro tipo de noticias. Creo que cada una de nosotras ha traído como de contenido, sí, de contenido variado. Entonces empezaré yo con una noticia bastante, bueno, con un escándalo de la de Gaia, porque ya sabemos que la de Gaia es una mierda, y con esta noticia pues se va como a suscribir a la mierda que es, ¿no? Entonces, bueno, hace poco ha salido una noticia que, por cierto, no ha sido como, no se ha dado creo que la importancia en los medios de comunicación. Y hay una EINA que Asfandi EINA, y se llama Octubra. Están en redes sociales y tal. Y bueno, se dedica como a sacar diferentes tipos de noticias relacionadas con entidades públicas, instituciones, de la gene, etcétera. Personajes también así un poco controvertidos del ámbito político. Y bueno, la noticia que llevo yo son dos escándalos que, bueno, de la de Gaia, como he dicho. El primero se trata de, bueno, está relacionada con una persona que hizo un testimonio, hizo una denuncia ante la oficina antifraude porque detectó una irregularidad con tema de malversación de fondos que tienen que ver con prestaciones económicas que es, bueno, las reciben jóvenes extutelados. Entonces, este trabajador ahora mismo es un testimonio protegido porque él lo que hizo era denunciar como estas irregularidades, y es que las prestaciones económicas que tenían que ir dirigidas a los jóvenes, lo que estaba pasando es que se lo estaba cagando la fundación que gestiona estas prestaciones, que es una fundación muy conocida en el ámbito del sector de acción social. Tiene un montón de servicios relacionados con temas de, bueno, pues de servicios sociales, prestaciones, etc. Y es la Fundació Rasilis. Y le han puesto como de titular, se llama el Cas Rasilis. Y es que es una fundación que se lleva como un porcentaje altísimo de miles de millones de euros dados por la de Gaia, porque la de Gaia, como ya sabemos, no lo puede gestionar todo. Entonces lo que hace es repartirlo a fundaciones, entidades y cosas como empresas que son un poco opacas en su ejercicio. Entonces, este chico que, bueno, luego escucharemos un audio y se dice llamar Rouget para proteger su identidad, obviamente ese no es su nombre verdadero. Él está en otro servicio, en un servicio que es de, bueno, es como de titularidad pública, pero está gestionada por esta fundación que decía. Y él lo que hacía era recibir informes y tal sobre temas de prestaciones. Y es que el circuito funciona, es un poco complejo, pero vale. Cuando hay un joven que sale como de un CRAE, ¿vale? Porque ya tiene la mayoría de edad y tal. Y pues, solo para contextualizar, que creo que tal vez es lo mismo que va a preguntar vos, Mati. Las siglas, ¿nos podrías decir qué es de Gaia y qué es un CREA? Sí, la de Gaia es la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia. Es como quien gestiona todo el tema de infancia-adolescencia, vale, de protección a los menores, ¿no? El CRAE es un centro residencial de acción educativa, son las siglas tal cual. Y es una institución donde están pues niños, niñas y adolescentes que por diferentes razones pues durante un tiempo pues no pueden estar con sus padres. Claro. Que esto también daría todo un programa, porque también el tema de tutelas y tal también es todo una es toda una mierda, ¿no? Total, toda la gestión es bastante mierda, pero bueno. Lo que iba, el caso es que este chico que denunció como estas irregularidades en temas de, pues, de malversación de fondos, que al final lo que hace es que la fundación se está quedando el dinero que tiene que ir para estos jóvenes, ¿no? Y él se dio cuenta porque, por ejemplo, los jóvenes, algunos, ya estaban trabajando, estaban viviendo fuera de Cataluña, y entonces, en teoría, si vives fuera de Cataluña, tienes un sueldo mínimamente que te puedes como emancipar y empezar una vida por tu cuenta, pues esta prestación ya no la tienes que recibir, ¿no? O tienes que recibir el porcentaje que toque. Pues él estaba viendo que eso, que se seguían cobrando estas prestaciones, pero no las recibían los jóvenes, sino que se las estaba en buchacán la fundación esta. Entonces él decidió decírselo a su coordinadora, y su coordinadora lo que hizo es pues como hacer la vista gorda y decirle que bueno, que estas cosas pasan y que tenemos que taparlo porque, claro, el servicio donde estamos trabajando está gestionado por esta fundación, y cómo vamos a destapar a la fundación, que en cierto modo me imagino que es quien nos paga, ¿no? Entonces, si queréis, ponemos el audio, que es esta conversación entre Roger y su coordinadora, que luego lo escaló más alto, y por eso es un testimonio protegido por la oficina antifraude, que está investigando todo este caso, porque se ve que es un caso, no es un caso aislado, que luego os explicaré la segunda parte de la noticia, que es más heavy. Pero bueno, aún así, esta parte ya me parece muy heavy y creo que se tiene que saber, porque si está pasando en esto, puede pasar en otros servicios, en otros recursos, y no me extrañaría, ¿sabes? Entonces, podemos poner el audio y escuchamos una parte. Vale, pues aquí viene... Però és que al final és el que tu has dit moltes vegades, també són els nostres impostos, vull dir, això és malversació de fons, sí, ja ho sé, sí. Jo no faré la feina, la feina bruta de males praxis d'altres persones. Doncs és que haurem de fer molta feina bruta. Quan tu gestiones prestacions, te toca fer molta feina bruta. Fa uns dies, a octubre, vam destapar dos escàndols. Escàndol 1, la Fundació Resilis i les ajudes econòmiques a joves extutelats. Escàndol 2, la DGAIA i els contractes il·legals del Servei de Pisos d'Acollida. En menys d'una setmana, el nostre reportatge l'han llegit més de 100.000 persones. Si encara no l'heu llegit, ho podeu fer en aquest enllaç, octubre.cat/DGAIA. La qüestió és que després de la publicació, aquesta setmana han passat coses molt interessants relacionades amb tots dos escàndols. Comencem. Primer escàndol, la Fundació Resilis i les ajudes econòmiques a joves extutelats. La setmana passada vam explicar que un treballador de la Fundació Resilis havia denunciat diverses irregularitats greus en el pagament de prestacions a joves extutelats. Vam explicar també que aquestes irregularitats les està investigant l'Oficina Antifrau. I vam explicar també que el treballador que s'havia atrevit a denunciar havia patit moltíssimes pressions per part de la Fundació Resilis per tal que callés i fes la feina bruta. Per això, l'Oficina Antifrau ha declarat aquest treballador com testimoni protegit i per això el nostre reportatge, en comptes de dir el seu nom real, vam anomenar-lo Roger. Doncs bé, pocs dies després que publiquéssim la informació, la Fundació Resilis va publicar al seu web un comunicat titulat Fundació Resilis... Vale, pues esto es un poco lo que yo explicaba, ¿no? Al principio se escucha como... este trabajador le está diciendo a su cap, que bueno, su coordinadora, que ha visto esto y que le parece heavy, ¿no? Y ella pues se escucha como dice sí, que ella lo sabe, pero que se van a encontrar con muchos casos así, ¿no? Luego también cuando, bueno, si interesa como escuchar toda la conversación, también podemos colgar como la conversación entera y tal. Pero, bueno, entonces, para lo que iba diciendo, ¿no? De la otra parte de la noticia, que es lo que también sale explicado aquí, es que todo esto se ha escalado a la Sindicatura de Comptes. La Sindicatura de Comptes és una entitat pública fiscalitzada pel Parlament. Sí, sí, sí. Què significa? Doncs que no depèn del govern de torn, sinó que, o sigui, no va com per partits, no? Sinó vale. Com que és una cosa com... no sé com funciona exactament, però crec que és una cosa del propi Parlament i després es fan com... No sé com es diuen, però que suposo que s'aprova per diferents partits, qui claro. Ha de ser la síndica, crec que està format per 8 membres... No sé, algo de politiqueo que tampoco no... Sí, o de miembros de... La Copa América nuestra. También quería llevar como... pues todo como el fraude de la Copa América a la Sindicatura de Comptes y vale. Tenés que, como que si quieres llevar una propuesta, como que te la tiene que llevar como alguien de Parlamento y tiene que sí. Tener cierto apoyo y después de eso se pueden como juntar, pero exacto, es como poder llevarlo a través de tal vez algo que tal vez no lo hubieras podido meter en otro lado si encontrás como algún diputado de Parlamento que te lo quiera llevar. Exacto, pues eso. Vale, pues todo esto se ha llevado a la Sindicatura de Comptes y... ¿Por qué? Porque se ha visto que la DGAIA ha atorgat milers d'euros en contractes adits a entitats del tercer sector. Entitats del tercer sector que gestiona serveis d'acollida de menors i joves extutelats. I que aquestes entitats tenen molt a veure amb Esquerra Republicana. Uf! Per què? Doncs perquè hi ha el moltíssims excàrrecs de... bueno, treballant exmembres d'Esquerra Republicana i exaltíssims caps de la DGAIA. Ja, o sigui que la DGAIA està, al final, és un, diguéssim, que és un departament que està gestionat pel govern de Torn. No? Claro. Llavors, la investigació que s'ha fet va ser des del 2016 al 2020, que és quan estava Esquerra Republicana. Vale. I què passa? Que tot això es va portar al síndic de comptes i es va fer com un ple o no sé què, i van recollir un informe que té no sé quantes pàgines amb un seguit de recomanacions fetes per la sindicatura que analitzava totes aquestes contractacions d'aquests serveis que us comentava a menors i joves extutelats. I llavors, que curiós que en aquells plens estaven Esquerra Republicana, PSC, Comuns, Junts i altres com també sindicats que també han portat moltíssimes denúncies sobre temes d'aquests d'entitats del tercer sector que han fet com males gestions, malversacions, etc. I que curiós que Esquerra Republicana està en contra d'aquest informe de la sindicatura. Yeah. I al·lega tres coses. Que els períodes analitzats, que exactament crec que s'han detingut més entre el període 2016-2017, que clar, que eren períodes molt excepcionals perquè, va haver una arribada molt sobtada de migrants sols, dos, l'article 155 també s'havia de contemplar, no? I després, perquè hi havia una pandèmia, i clar, que la gestió d'un departament com és la DGAIA en aquests temps, pues claro, que s'havien fet com pròrrogues de contractes que potser no s'havien revisat i no sé què... però que, clar, hi havia una excepcionalitat que eren com aquests tres factors, no? Llavors, la síndica no s'ho va tragar i llavors es va fer com una votació o alguna cosa així i Junts va votar a favor de l'informe, o sigui, com dient, ok, el que diu la síndica, pues, okay, tal, sí, sí. Que jo també me sospito que a Junts ja li va bé, no? Com claro. Fotre merda als altres partits. I PSC i Comuns semblava que estaven com... que anaven a aprovar com aquest informe, però a l'últim moment pues, no ho van aprovar i estan en contra d'aquest informe. Llavors, això va ser a la setmana, crec que a finals del mes de gener, i ara el 6 de febrer es torna a fer un altre... Bueno, es torna a fer com un altre... Es tornen a reunir una altra vegada amb el tema amb la sindicatura de comptes. Llavors, com impacta tota aquesta malversació... I és que s'ha fet una gestió nefasta de recursos, que s'han adjudicat milions d'euros a dit a fundacions i empreses del tercer sector que tenen com estretes relacions de portes giratòries amb Esquerra Republicana i que són empreses opaques que al final que no tenen una transparència amb amb què han anat dirigint els diners, no? Aquests milions d'euros. I tot això s'endú la palma a Fundació Resilis, que què raro que Fundació Resilis durant un temps va estar com... Bueno, és que Fundació Resilis pertany a un grup enorme d'un munt d'empreses del tercer sector que gestionen diferents coses, des de serveis de gent gran fins a el que deia, no? De menors. I bueno, tot això hi ha una personalitat com que li han posat nom i cognom, que ho vaig a dir perquè, mira, perquè tot això, vull dir que aquesta persona crec que s'ho mereix, i és Ricard Calvo, crec que ja ha estat bastant investigat i tal, però és molt heavy, i si a algú li interessés com investigar més aquest reportatge i tal, octubre, com he dit al principi, ha fet una investigació bastant exhaustiva i molt il·lustrativa, perquè t'ho explica com amb àudio, amb vídeo i tal. I això, que si a algú li interessés, pues que podríem posar també links i coses on trobar informació. I per Twitter també està corrent bastant, bastant la notícia. Sí, perquè al final també és... Bueno, octubre és una eina, i em fa molta gràcia perquè, Anna, quan entres, tenen com una espècie de web que fica en mentir, no sortirà gratis, i jo crec que es dediquen una mica com a totes aquestes històries a destapar coses, saps? Claro. Destapar coses d'este calibre, no? De coses així com de... Que al final no és tan raro, no? Perquè ja sabem que, bueno, pues que penya sí, i fundacions i entitats, i la de Gaia i el no sé quantos i tal, pues que claro, que al final juguen també amb pasta pública per beneficis privats, no? Vull Total. Dir, i és que amb l'habitatge també ho veiem. És que és una puta mierda, però és que crec que tot està molt podrido en este sentido. Total, sí, és que al final és com el modelo del neoliberalisme, sí, no? Que total. És com dinero público para lo privado, que además después lo hacen mal y se lo roban y hacen lo que les dé la gana. Exacto, qué fuerte sí. Lo de las tres como excusas. Sí, sí, sí. Porque es como la implicación de como... Bueno, como había una pandemia, tenemos que robar dinero. Sí, sí. Es que es tal cual, tal cual. Y aparte es que también sale un vídeo de ese mismo momento donde está la sindicatura de comptes como haciendo tal. O sea, se ve cómo están ahí todos los partidos y cada uno va diciendo como la suya, ¿no? Claro. Y se ve ese momento como dicen esto, ¿no? Es que claro, estamos en situación excepcional, ¿no? Situación de tal. Bueno, esto también es como... Salve si quien pueda, ¿no? O sea, lo mal que funciona la democracia parlamentaria, ¿no? Como que la gente que está en el poder es la que decide a quién va el dinero. Y luego, cuando se quiere investigar a dónde va el dinero, es la propia gente que está en el poder la que dice, no, esto no me interesa que se investigue. Entonces es como una rueda, ¿no? Que no acaba nunca. Exacto, y lo más fuerte es que si por ejemplo, finalmente, en esta segunda sesión que harán, Esquerra Republicana, PSC y Comuns siguen negándose, ¿no? Siguen diciendo que este informe no vale para nada, puede ser que se acabe archivando el caso. Y esto es una investigación que ha hecho la Sindicatura de Comptes juntamente con la Oficina Antifrau de hace tiempo, ¿eh? Yeah. O sea, creo que están, no sé si un año más, haciendo esta investigación. Y puede ser que, mira, que acabe en nada porque... Sí, porque la gente en el poder dice sí, como, esto no exacto, vale nada. Exacto, es muy heavy. Es muy heavy. A mí siempre me parece curioso, no sé si sabremos responder a la pregunta, ¿no? Que cuando si quiere meter dinero en el bolsillo, alguien siempre se acaba haciendo una fundación. No sé cómo a nivel legal cómo funciona una fundación, pero supongo que tú tienes que declarar igualmente a dónde va el dinero. Es como una asociación, entiendo, ¿no? En una asociación, en teoría... tú tienes un dinero, tú no puedes ganar dinero, porque se supone que es sin ánimo de lucro, pero ese dinero puede ir a sueldos y tal. Una fundación, no sé si es más opaca, no sé por qué... O sea, siempre que hay dinero público que se va a algún sitio, se hace una fundación, porque supongo que eso, ¿no? Que igual tienen más... Es más fácil, ¿no? Como falsear... Sí, yo tampoco sé mucho cómo funciona, pero sí que es verdad que es lo que tú dices. En principio, las fundaciones no tienen son sin ánimo de lucro. Y es más, esto no lo he investigado tanto, pero esta Fundación Resilis, también con temas de pisos de acogida a menores, también hizo su negocio en temas de habitacha. Se creó una inmobiliaria a cargo de la Fundación. ¿Qué? Esto también han hecho una investigación y también es muy heavy. Ya os pasaré los links y tal, pero también es de tener una cara dura muy heavy, muy heavy. Han hecho como, sí, como de estos pisos se han hecho como una empresa privada partiendo de la Fundación. Y entonces ahí yo creo que van moviendo dinero y tal, pero a partir de dinero público, que es destinado a bueno, chicos y chicas [S2] Wow. [S1] Que viven en pisos de acogida. Però això no ho tinc tant per la mà, però també és assombroso, o sea, que nada, que a robar carteres. Me he quedado de pasta demoniato, la verdad. Es que está muy heavy, la verdad. Y creo que el descaro va bastante bien con la noticia que creo que no vamos a comentar con Patty, si es la que sí. Estoy pensando, que también es como de otro descarado. Si os parece, como estamos llegando a mitad del programa, hacemos una pausa con una canción para sentar estos hechos y pasamos a la siguiente noticia. Me parece y entramos. Se cansó de hacer canciones de protesta y se vendió a Fiorucci. Él se cansó de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar. Un día se cortará el pelo, no creo que pueda dejar de fumar. Anda volado, hace un poco de base, pero no le va mal. No se alquiló ni un guardaespaldas negro, no era Lennon ni Rucci. Se preguntó por qué sus hijos nunca lo invitaban al bar. Un día volverá a las fuentes, no creo que pueda dejar de protestar. Anda ocupado, perdió algo de fama, pero no le va mal. Transas, transas, transas. Estamos de vuelta. Entro yo con una noticia de última hora también, que va en la línea de los pobrecitos que no pueden hacer lo que quieren a cuesta del resto de la gente. En este caso, el titular de la noticia que he leído esta mañana en Twitter vía Nació Digital, dice: el propietari de la Casa Ursola planteja ara vendre's la finca i denuncia insults i atacs. La carta íntegra d'Albert Uller, avançada a Nació. I si us parece, i tenim crec que un poc de temps, us la voy a leer perquè no tiene desperdicio y vamos comentando y vosotros comentáis desde casa porque... Sí, sí, vale. Porque vaya tela. Vale la pena. Vale la pena, sí. Carta propietari de Casa Ursola. Ay, ¿queréis que la lea en castellano o en catalán? Porque la puedo ir traduciendo. No, léela en catalán. ¿En catalán? Sí, vale. Sí, en els darrers anys, el meu nom ha aparegut a més d'un miler de publicacions. Malgrat això, tinc seriosos dubtes que aquesta carta rebi la mateixa difusió per part dels mitjans. Oh, potser perquè la meva versió no encaixa amb el relat dominant. No, però és important situar el conflicte en el seu veritable context. Vull començar agraint al síndic de Greuges i a l'Ajuntament el seu intent, encara que potser una mica tard, de propiciar un diàleg per trobar solucions. Fa mesos que el cercàvem, però millor tard que mai. El que la majoria de publicacions no expliquen és que tots els llogaters que es van dirigir directament a nosaltres van trobar una solució. Per exemple, la senyora Josefa, en pau descansi, va renovar el seu contracte per 450 euros mensuals, però d'això no se'n parla. Tampoc es diu que un altre veí, després d'haver estat enxampat introduint ocupes a la finca, va rebre una renovació del contracte quan el seu pare, avergonyit, va intercedir per ell. Però el que realment vull posar sobre la taula és una qüestió de valors. El senyor Josep Torrent mai va voler parlar amb nosaltres directament. Sempre ho va fer a través d'una plataforma que es fa dir Sindicat de Llogateres. Ara, després de més de 3 anys de confrontació, ell ha aconseguit ser l'heroi i jo, segons sembla, el criminal. O millor dit, el voltor criminal, com li agrada anomenar-me a la portaveu d'aquesta plataforma. Durant 3 anys, l'edifici de Casa Ursola ha estat objecte de campanyes de desprestigi, ocupacions il·legals i fins i tot actes vandàlics que han danyat un patrimoni modernista que vaig voler preservar. Les portes trencades, les parets pintades i els espais comuns abandonats no són símbols de justícia social, sinó de la incapacitat per conciliar drets i deures. Aquest és el model de lluita que es vol legitimar? Em pregunto, senyor Torrent, quins valors transmet als seus alumnes quan defensa vagues de lloguer i ocupacions, quan justifica que no es pugui pagar més de 700 euros per un àtic amb 60 metres de terrassa a Consell de Cent amb Calàbria? O un altre veí que impedeix que el seu fill treballi per no perdre la condició de vulnerable. Sap que demà mateix podria tenir una feina, si ho volgués? L'esforç i el treball són valors que haurien de ser pilars fonamentals de la nostra societat, però sembla que cada cop tenen menys importància. S'ha parlat molt de vulnerabilitat, però cal diferenciar entre qui la pateix i qui la instrumentalitza. Tampoc un altre veí no explica que li vam oferir 2 vivendes, una fora i l'altra dins de la Casa Ursola, i les va rebutjar. En els darrers dies ens van exigir un lloguer de 700 euros sense pujades durant 7 anys. En canvi, el senyor Torrent, malgrat presentar-se com a víctima, gaudeix d'una estabilitat que molts altres llogaters de Barcelona ni somien. És just que ell, des d'aquesta posició, monopolitzi el relat de la pobresa mentre es menysprea el dret a la propietat responsable? Dissabte vaig tornar al barri on vaig créixer, la Ronda de Sant Pau, a veure el síndic. Allà on els meus pares em van ensenyar aquests valors que avui veig trepitjats per una part de la societat que prefereix assenyalar, criminalitzar i exigir sense cap responsabilitat. Després de rebre tota mena d'insults i atacs, suposo que finalment acabaré venent la finca. Paradoxalment, quan això passi, és possible que es trobin amb un autèntic voltor que no tindrà cap interès en preservar el patrimoni ni en trobar acords. Jo, en canvi, només volia mantenir de forma sostenible un edifici modernista que forma part de la història de Barcelona. Senyor Torrent, no sé si demà o la setmana vinent deixarà Casa Ursola, però en la seva carta recent culpava el senyor Collboni, el president Illa o el senyor Sánchez de la seva situació. Potser, en lloc de buscar culpables, hauria de reflexionar si la seva situació no és conseqüència d'haver confiat en aquells que van prometre milers d'habitatges socials i no en van construir gairebé cap, o d'haver votat per qui va imposar l'obligació del 30% de protecció oficial, paralitzant així la construcció de nova vivenda a Barcelona. Ara tots en paguem les conseqüències. En una societat on els valors fonamentals es dilueixen, cal preguntar-nos qui són els veritables voltors. A reveure i molta salut, Albert Uller. Jo tinc una resposta de quines són els veritables voltors i seguís sent vos, Albert. Oye, es que yo no podía creer con esta carta, como que la tengo toda subrayada. porque es como, está como full llena de contradicciones, además de... Comenzando cuando dice tipo, ¿dónde quedaron los valores del esfuerzo y del trabajo? Es como... Espero que estén muriendo esos valores. Como que si podemos movernos lejos de lo que de tener que trabajar y de creer en la productividad, pues mejor, mejor para todo el mundo. Y de también cosas que es como, me exigen no subirles el alquiler. Y es como, por otro lado, vos también estás como exigiéndoles que te paguen un alquiler absurdo. Habla de la sostenibilidad cuando sabemos que lo que quiere hacer es habitaches de temporada. Yo no podía con este señor. O sea, como... a mí me gusta mucho cuando quiere que le demos una palmadita en la espalda por poner un alquiler a 450, ¿no? Como... Que ya existía ese precio, además, como por mantenerlo. Gracias. Total. También me da risa cuando dicen ocupación ilegal, ¿no? Porque eso implica que hay una ocupación legal que yo no la entiendo, ¿no? O sea, ¿cuál...? La vamos a encontrar, vale. Eso es lo peor. Como que... Si me entendés esa puerta abierta, yo la encuentro. pero sí, o sea, pues no, o sea, más amenazas como, tal vez la tengo que vender y se van a encontrar con un fondo Voltor, de verdad. Y es como, okay. Se pone farruco. Sí, como tío. Tono amenazante, sí. ¿No? De ya veréis, ¿no? Yo aquí. Que yo soy el bueno, ¿eh? Exacto. Sí. Ridículo. Sí, sí. Yo creo que es que este tío, o sea, te das cuenta de la cantidad de gente que tiene la cabeza lavada por defender sus intereses económicos. O sea, por eso yo creo que es tan importante como que nos organicemos la clase trabajadora, porque es que, madre mía, la gente, el nivel de Lulu que puede llegar. Totalmente. Bueno, lo que pasa es que tampoco... ¿Porque el tío está más convencido? Que no se cuestiona en ningún momento que la propiedad privada... Por eso. Sea una cosa que existe, ¿no? Como que parece que es una cosa divina que no se puede tocar y que claro, es que no ve ahí, más ¿no? allá de su realidad este señor. Y bueno, es interesante porque en el artículo, además de la carta, pues como que hay un poco más de cositas y una de las cosas que comenta es que Fomente del Treball se pronunció a favor de Alberto Ollé, pidiendo, entre comillas, una defensa radical al derecho de la propiedad y al buen funcionamiento y a la vigencia del Estado de Derecho. Esto está en catalán en el artículo, originalmente ¿qué? Lo estoy traduciendo yo. Y entonces a mí me parece interesante, es como el derecho a la vivienda también sale, pero todo el mundo, porque como que, pero si nosotros habláramos de una defensa radical del derecho a la vivienda, pues que sí lo hacemos, pero se trata, todo el mundo es como que, oh, extremos. Y es como, ¿por qué Fomen del Trabajo y por qué como que las propiedades pueden hablar de una defensa radical al derecho a la propiedad? Cuando eso implica como machacar los derechos humanos que también están como explícitamente explicados en la Constitución. Un derecho radical a la propiedad sería no pagar por una vivienda, por ejemplo. Exacto. Pero eso no se plantea. Totalmente. Sino al final es como derecho radical a que me paguen. Sí. A yo pedir dinero. Sí. Yo no podía hacer. No sé si... ¿Queremos ir a la siguiente? ¿O si hay más cositas con esta? Yo creo que podemos sí, yo tengo una noticia como muy breve, ¿no? Que solo voy a leer titular y vamos a ver... O sea, vamos a analizar punto por punto. Son como 20 palabras, ¿no? Pero vamos a analizar todo lo que está mal, ¿no? Vale, solo el titular dice... Ni Madrid ni Barcelona. El precio de la vivienda subirá próximamente en estas tres ciudades según esta inteligencia artificial inmobiliaria. ¿Vale? Vamos todo mal ahí. Claro. Es que hay mal, o sea, aquí hay mal todo, ¿no? Pero vamos a analizar por qué, ¿no? O sea, primero, como la fe en la tecnología, ¿no? Como que es la inteligencia artificial, primero, que está por encima de la inteligencia humana cuando eso lo hace gente que tiene unos prejuicios políticos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial pues no es neutra, ni es inteligente, ni es nada, porque es la gente que la hace y los datos que roba, ¿no? Exacto, sí, al final se alimenta pues de como de la información que ya está disponible, que la han hecho humanos, que también tienen sus sesgos políticos, claro. Pues, y sus opiniones. Claro, primero eso, la fe en la tecnología. Luego, que vivimos en una crisis como constante, ¿no? Que el capitalismo desde la crisis del 2008 no remonta, ¿no? Y la forma de salir de ahí parece que es pues, lo que se comentaba antes, ¿no? La propiedad privada, ¿no? El ladrillo como inversión. Y se ve que, pues, que ya Madrid y Barcelona pues está llegando a un punto que ya no puede subir más, entonces te hace un título de clickbait, ¿no? De diciéndote, ¿a que no sabes cuáles son las tres provincias en las que se tiene que invertir? Pues si clicas aquí lo vas a descubrir, ¿no? Que, o sea, todo esto es una noticia del Economista, ¿no? Pues ya, si alguien ha leído alguna vez una noticia o algo de aquí, ya sabe de qué palo van. Bueno, no hace falta saberlo, ya hemos leído el titular y sabemos de qué palo van, ¿no? Son conservadores, por decirlo así. O son pro inmobiliarios. Sí, bastante. Por una manera de ponerlo así. Y claro, esto luego también otra noticia que me ha hecho a mí bastante gracia, ¿no? Que también voy a leer el titular. Una noticia también del Economista, ¿no? Que dice, el desconcierto de Bill Gates con sus colegas tecnológicos. Siempre pensé que Silicon Valley era de centro izquierda. ¿Vale? O sea, ¿cómo de desubicado tienes que estar para decir que... O sea, primero, la cosa esta, ¿no? De que como que parece que hay millonarios que son como de izquierda, ¿no? Como se supone, como Bill Gates, como Soros, no sé qué, como... O sea, no se puede ser millonario y ser de izquierda, ¿no? Porque tu riqueza al final se basa en quitarle valor, o sea, quitarle el trabajo a la gente que tienes contratada, ¿no? O sea, total, y de explotar y de ser extractivista. O sea, más Bill Gates que tiene la fundación Gates, si no me equivoco, se llama así. Claro, una fundación que no sabemos cómo funciona todavía una fundación, pero seguramente... No pinta nadie. Seguramente. Y está como muy, muy, muy presente en diferentes países de África. O sea, como que siempre son en lugares que pueden como explotar más, ¿sabes? Marronero. Exacto. Pinta marronero el Bill Gates este. Sí. Y claro, esto enlaza también un poco con, bueno, esta noticia viene a cuento de lo que estaba pasando en el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que esto que han hecho en Facebook, ¿no? Que han quitado la moderación, claro, y que ahora puede hacer discurso de odio sin que nadie te lo vigile, porque eso ya no se lleva. Sí, pero no puedes poner Palestina libre, porque eso sí está moderado, obviamente. ¿En Facebook? Sí, o sea, como sí, que moderan como... Tal vez puedes poner Palestina libre, pero moderan como del río hacia el mar, como que ese tipo de cosas, pero si quieres decir como... Pip, pip, pip, pip, y como que insultar a todo el mundo como que sea gay y cosas así, puedes. Y como eso que si quieres permite decir como... Los voy a matar a todos, poder. Pero del río hacia el mar es como, cuidado, se ofende a algún israelí. Claro, y la noticia venía por eso, ¿no? Porque se supone que esta gente se está quitando la careta, ¿no? Cuando siempre han sido así. O sea, esta gente lo único que quiere es montarse en la ola de lo que está de moda y sacar dinero de eso. Ahora, como el gobierno de Estados Unidos es abiertamente fascista, eso no llama la atención. Entonces lo que llama la atención es decir, quiero matar a esta gente que viene de Colombia, ¿no? Totalmente. Que es lo que están haciendo, que de hecho, o sea, ahí están deportando a gente sin ningún tipo de criterio, como gente que, si tú eres, por ejemplo, colombiano, igual llegas y un día pues te han echado del país, aunque tengas los papeles. Sí, ¿no? Y un poco en esa línea, tengo como dos cosas ahí. Uno, que es como... Yo he sido hater de Elon Musk por como unos sólidos 15 años, desde que tengo uso de su existencia, de que tengo uso de razón y sé de su existencia. Y él también comenzó como un billonario, como cool y medio progre, y es como que, ok, al menos ahora al fin estamos todos de acuerdo de que es un hijo puta nazi, y de que es un imbécil además. ¿Eso qué, Marie? Elon Musk. Ah, Porque comenzó como en cosas muy como urbanismo y como reducir el tráfico, como que muy así, y él comenzó como, soy cool, y después se ha ido haciendo como más y más extremo su discurso, porque obviamente no puede ser cool si sos un billonario, ¿sabes? Como que al final te van a criticar porque estás acumulando toda esta riqueza. Y lo otro que quiero decir es que vi en las noticias un reportaje que estaban entrevistando como al, no sé, un sargento de ICE, que es como la policía migratoria de Estados Unidos. Son cuerpos pues como de que específicamente que para los que te deportan y los que te iban a buscar a tu casa. Ha habido pues mucha organización de militantes en Estados Unidos como para informar a la gente migrante y a la gente racializada también, porque como que, como así dice Manu, están como indiscriminadamente apresando a gente que tal vez hasta tiene pasaporte y solo como por ser racista asumen de que no. Entonces, como de todos los derechos que hay, que no tienen que responder preguntas y no sé, y todo esto. Y el sargento de este policía era como, sí, es que como que al hacer todas estas cosas están interfiriendo con nuestra labor y como que dando a entender como que esto es como que es malo que lo hagan. Casi que si el poder pudiera, podría haber dicho tipo, es ilegal que estén informando a la gente de sus derechos. Era como que esto no afecta a nuestro trabajo y es muy mal y la gente no lo debería de escuchar. Y yo no lo podía creer que como tan descaradamente pues estén en este plan, la verdad. Váyatelo. Porque al final también está compinchada, ¿no? Como este tío, o sea, este cuerpo que se dedica a esto está compinchado también con el mismo gobierno, ¿no? Sí, también, o sea, por eso Bill Gates, que está hablando de centro izquierda, probablemente la estaba en la inauguración de Trump, el gran mentiroso. Uf, es que no puedo creer. Bueno, que también Bill Gates es como el foco de muchos conspiranoicos, ¿no? Que te decían, sí, que lo de la vacuna, eso, y no sé, cierto, qué, como hay gente que está fatal, sí. Sí, están todos locos. Sí, pero cuidado con esta gente, que al final, como de la conspiranoia al fascismo, hay medio paso. Sí, entonces, sí. Totalmente, pues son como que son también, es que esto también a mí me daría para todo un programa, que es como igual todas estas como tendencias, las conspiranoias que comienzan el QAnon y esto. Yo estoy un poco más familiarizada con las de Estados Unidos, pero bueno, en Cádiz, justo en el carnaval, como que hubo está pasando el carnaval ahorita, hay como una presentación y uno de los grupos que salió era como, su tema era como conspiranoia, como anti-COVID y como de la cosas, los chemtrails que dejan los aviones, lo abucharon. Yo creo que lo estaban haciendo de forma irónica o de forma seria. No, de forma seria. ¿Tú pensabas que era una chirigota? Claro. Eso, claro. No, era una chirigota, era una chirigota. Pero era serio. Ah, era serio. Y todo el mundo, y además estaba como muy mal hecho, que supuestamente como no llegaba a los estándares de calidad de las chirigotas de Cádiz, entonces lo abucharon. Lo abucharon. No pudieron cantar, o sea, como un desastre. Esa no era una noticia que traíamos, pero bueno, iba un poco de la mano. Igual era irónico y no se entendió, ¿no? Creo que no, era que porque, no. Porque lo salieron a defender, como que salieron a decir como que todo el público no, está censurando, tienen el cerebro lavado. Vale, ya, no era irónico. No era irónico, no era irónico para nada. Vaya tela. Una cosa intensísima. Y bueno, ya estamos llegando al cierre del programa. Vamos a poner una cancioncita y volvemos para despedirnos de todos ustedes. Fins ara. Y estamos de vuelta. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero mi noticia que traía hoy, yo era que era rompiendo mi promesa a algunos compañeros de radio que les prometí que no iba a traer nada de celebridad y cultura pop, pero traje de Carla Sofía Gascón en el centro de polémica por sus comentarios racistas en X, que yo sí quería como ponerle un poco el foco, porque la verdad es que pues yo no soy de aquí y me pareció un racismo como muy de aquí, pues muy islamofóbico, como ya sabemos, pero también como un racismo ese que como que no reconoce que es racista, ni cuando los confronta. Ahí les voy a dejar el enlace también. Los tweets son loquísimos, no se salva nadie de su ataque racista, inclusive tiene ahí unos cuantos tweets como anticatalanes. Ella sigue diciendo que son como de hace 10 o 20 años y la verdad es que son de hace 3, de hace 4, hay un par de hace un año. Entonces como que sí, una desconexión total con asumir responsabilidad por el tipo de lenguaje que usaba o que usa, una completa falta de asumir responsabilidad de como el daño que este tipo de discursos puede causar, especialmente a la gente musulmana, porque predominantemente son tweets muy, muy, muy islamofóbicos. Y sí, sí. Entonces, ahí les dejamos el link también. No nos da tanto chance de comentarlo. pero se los recomiendo. Para los que no saben, Carla Sofía Gascón es la primera mujer trans nominada al Oscar de Mejor Actriz. Está nominada por una película que se llama Emilia Pérez, que eso también tuvo todo otro drama, porque es una película sobre cómo desaparecido en México, y en México la odiaron, la película. Dijeron que era que no todo, mierda. Todo el mundo odió la película. Sí, sí, sí. Que era como súper irrespetuosa. Entonces, como desde el principio, mal. Y también eso, Carla Sofía Gascón salió diciendo de que todo el mundo que criticaba la película era un imbécil. y como, o sea, bueno. La gente que se hace famosa no sabe que los tweets se pueden borrar. Yo, o sea, es que es muy heavy, te nominan un Oscar, borralo, no sé cómo. Claro, que igual para borrarlo tienes que pensar que eso está mal. Total, ¿no? Claro, no llegamos a ese nivel de introspección. Sí, sí. Lamentablemente su Twitter ya lo borró ella, borró todo el Twitter, pero hay muchas capturas y les voy a dejar el enlace también de las capturas. Y con eso pues ya nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado el formato de hoy. Estábamos tratando algo diferente para ver qué cosas podemos ir tirando. A mí me gustó, le ha pasado muy guay con este tema de actualidad. Y nos vemos mañana en la asamblea de Raval Rabel a las 6:30. Aquí en a las 6:30, es verdad, cambiamos el horario. Aquí en el Ateneu. Enciclopédic. Popular. Suerte de Pati, sí, que me va ahí corrigiendo. En la calle Reina Amalia, número 38. Esa iba a pillar. Sí, te quería ir, a ver si me nunca me acuerdo. Bueno. Y muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en un par de semanitas con el próximo.